En caso de la explosión del volcán, ¿qué piensas que debes hacer? Pues con la información que se ha repartido por parte de las autoridades municipales, tener en cuenta las medidas preventivas, más que todo en cuanto a la emisión de gases, que sería lo que a mi juicio estaría afecto el área donde me encuentre. ¿Qué ha dicho la alcaldía? ¿Cuál han sido los panfletos? ¿Qué información traen esos panfletos? Pues yo resido en el municipio de Casabianca y allí se han hecho reuniones y se han hecho explicaciones, o mejor, se han dado explicaciones de lo que es, más que todo se debe de tener, el agua potable, radio de transistor con pila, linterna, el kit de primeros auxilios y otros elementos que son necesarios en el evento pues de una erupción de magnitud que llegue a presentar el cráter Arenas del Nevado de Ruiz. Llovió más del río, por la orilla del río hay como 10 casas más o menos. Eso es lo que más, sí. Y pero por lo regular esas casas están solas. Pero entonces, ¿cómo han trabajado por su casa? ¿Qué les han dicho en caso de una erupción o no les han dicho nada? No, no han avisado nada que...